cuentas a nadie, nadie está pendiente a mi regreso. Yo no le rindo cuentas a nadie, nadie está pendiente a mi regreso. Hasta las 6 de la mañana me vacilo, hasta las 6 de la mañana me amanezco. Hasta las 6 de la mañana me vacilo, hasta las 6 de la mañana me amanezco. No soy como esos sacos largos que tienen cara de descontentos. No soy como esos sacos largos que tienen cara de descontentos. ¡Hala! Hasta las 6 de la mañana me vacilo. ¿Cómo? Hasta las 6 de la